yo creo que cuando deje el cargo va a ser panelista estable de esta radio, atendiendo también temas de derechos, deberes, obligaciones en su calidad de abogada. Bueno, está con nosotros hoy en día, bueno, muchas veces viene como abogada también porque defiende también a los trabajadores, saca la cara por ellos y saca la voz. Está con nosotros para conversar a esta hora de la mañana la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, hija de el caballero que está ahí a esta hora trabajando. El Tata Richard. Oye, súper bien, buenos días. Súper bien, buenos días. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Oiga, y usted el día de hoy, las dos, bueno, está la Seremi, está con su periodista Anita, están como el yin yang, ¿ah? Sí. Una muy abrigada y la otra muy desabrigada. No nos ponemos de acuerdo. No. Bueno, hay tantas cosas que necesitamos ponernos de acuerdo hoy en día. Exacto. Pero gracias a Dios se pudo colocar de acuerdo en el tema de la reforma de pensiones. Sí, por lo menos en algo. Por lo menos en algo hemos llegado a acuerdo. No era lo que se esperaba, pero... Pero algo mejora. Sí, Así que igual estamos contentos. Y una mejora bastante sustancial por lo demás, Seremi. Bueno, vamos a conversar de eso. Porque el 26 de marzo se publicó en el Diario Oficial la ley 21.735 que reforma el sistema previsional y crea un seguro social, que también en su momento fue piedra en el zapato. Bien polémico. Bueno, con ello se comenzaron a correr los plazos que dicta la norma para la implementación de los beneficios y diferentes medidas. El proceso de implementación de la reforma a cargo de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y con nuevo ministro también por lo demás, se ha estructurado en pilares estratégicos enfocados en garantizar la correcta ejecución de las medidas que van a mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Seremi, le pregunto, ¿cuándo comienzan a regir los beneficios de la nueva reforma previsional? Ya, los beneficios parten en septiembre de este año. ¿Ya? Se empieza a pagar el aumento de la PGU a 250 mil pesos a todos los pensionados que tengan más de 82 años. ¿Ya? Y además empiezan a pagarse también a las personas de 82 años que estaban excluidos de la PGU por tener pensiones o indemnizaciones de leyes especiales. Los exonerados políticos, violentados en sus derechos fundamentales. ¿Ya? Durante la dictadura. Para ellos parte en septiembre de este año el pago. Para todos los demás que están pensionados sobre 60 años, sobre 65 años, ya sea de renta vitalicia o de seguro o de AFP, parten los beneficios de la reforma en enero del año 2026. Bueno, esto va a ir bajando también año tras año las edades también las de los beneficiados. Las edades de la PGU. Ya. Sí. En septiembre del próximo año se va a pagar la PGU aumentada a todos los que tengan sobre 75 años y en septiembre del 2027 a los que tengan sobre 65 años, ya sea hombres o mujeres, y siempre incluyéndose a las personas de leyes especiales. Bueno, con todo lo que se trató de avanzar, insisto, podría haber sido mejor porque durante el tiempo fueron muchas las piedras en el zapato que acontecieron, muchos parlamentarios que se opusieron, distintos partidos políticos, bancadas también que no dieron el brazo a torcer, pero perfectamente esto podría haber beneficiado de una a todos los jubilados, pero lamentablemente, claro, se tuvo que ir haciendo de este forma año, parcelada. Sí, a ver, este año vienen elecciones parlamentarias. Miremos bien a quienes estamos escogiendo como diputados y como senadores de nuestra región y que nos estén representando de verdad. Porque no nos olvidemos, y tú lo dijiste, Mauricio, esta reforma tiene que ver con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Hacienda. Y el año pasado se rechazó la reforma tributaria. Y para poder haber hecho una mejor reforma de pensiones necesitábamos esa reforma tributaria, porque ¿de dónde sacamos plata para aumentar los beneficios de la PGU? No se pudo hacer esa reforma tributaria, así es que ahora hay que esperar en el caso de las mujeres hasta los 65 años para poder tener la PGU y hay que esperar estos rangos de edad para el aumento de la PGU a 250 mil pesos porque en todo este periodo hay que ir juntando la plata para poder ir pagando este beneficio. Así es que también no nos olvidemos de que, como tú decías, no es lo que nosotros queríamos en un 100%, pero ¿por qué no fue? es por los parlamentarios que en el fondo tenían que decidir sobre esta reforma, si es que elijamos bien a fin de año. Aparte que la billetera fiscal no está muy bien que diga. Así que... Exacto. Bueno, la reforma además, Cerevi, considera un aumento de la PGU a 250,000 pesos. Esta implementación va a ser paulatina, y ya lo comenzaba a decir de septiembre próximo. Septiembre de este año. De este año. Sí. Bueno, a medida que vaya transcurriendo año tras año también, y aquí es importante que las personas que están a puerta a lo mejor de la jubilación de los 65 años, damas, varones, vayan conociendo también la fecha, porque muchos pueden pensar que desde septiembre todos los jubilados o todos los que están a punto se van a ver beneficiados. Sí. La PGU es un beneficio al que se postula para mayores de 65 años. Todos están recibiendo actualmente 224,000 pesos aproximado, pero van a empezar a recibir 250,000 las personas mayores de 82 años. En un año más, o en septiembre del 2026, sí, las personas mayores de 75 años y en septiembre del 2027 las personas mayores de 65 años. No quiere decir que usted hasta 2027 no pueda pedir la PGU. Uh-huh. Si usted tiene los 65 años y cumple con los demás requisitos, puede pedir la PGU, pero no va a recibir 250, va a recibir 224. Uh-huh. Bueno, recordemos que los requisitos para la PGU son importantísimos por lo demás. Sí. Por ejemplo, tener 65 años o más. Sí. No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población en ese rango de edad, según lo determina la ley. Acreditar residencia en Chile y contar con una pensión básica calculada menor a 1.048 pesos. Sí. O sea, a un millón. A un millón cuarenta y ocho mil pesos. Sí. Bueno, esos son algunos de los requisitos. Por ejemplo, tener 20 años continuos o discontinuos desde los 20 años de edad, por lo menos 4 años de los últimos 5 inmediatamente anteriores a la solicitud del beneficio. Bueno, todos estos datos están también a través de la página del IPS, ya de Chile Atiende, del Instituto de Previsión Social, si usted quiere aclarar dudas. O también está el 101, que es el call center de Chile Atiende, para poder hacer sus consultas respecto a la pensión garantizada universal. Seremi, consultarle, ¿cuáles van a ser los beneficios que hoy en día van a tener las mujeres también con esta reforma? Ya, las mujeres vamos a tener un bono de una compensación por el cálculo de la tasa de mortalidad, porque actualmente el sistema calcula que vamos a vivir 110 años. Ya. Entonces, la poquita plata que tenemos, y además nos jubilamos antes que los hombres, la dividen en más cuotas y por lo tanto la cuota es más bajita. Si a nosotros nos calcularan la misma tasa de mortalidad que los hombres, tendríamos una pensión un poquito más alta. Entonces, esa diferencia se calculó el promedio, que son entre 10,000 y 12,000 pesos, dependiendo de los fondos de la persona, y se le van a pagar ahora de manera líquida en su pensión esa compensación, haberle calculado que va a vivir más años que un hombre que trabajó lo mismo que usted. Entonces, eso es algo que va a ver reflejado líquido en su pensión. Y además, tanto hombres como mujeres van a tener la garantía por años cotizados, que quiere decir que si usted, en el caso de las mujeres, trabajó 10 años, se le va a agregar una UF líquida a su pensión que está recibiendo a final de mes, y si trabajó hasta 25 años, 2,5 UF más por su pensión. ¿Lo mismo pasa con las mujeres que son cuidadoras, Seremi? Respecto de las mujeres que son cuidadoras, hay un sistema especial que está dentro del Programa Nacional de Cuidados, y ahí se están evaluando las compensaciones, indemnizaciones y pago de lagunas previsionales que se va a realizar respecto de ellas. Claro, porque... Aquí estamos hablando de las mujeres que trabajaron, cotizaron, y el sistema va a ver cuánto tiempo estuvo cotizando. Si tiene más de 10 años, se le va a ir agregando 0,1 UF por cada año que cotizó. ¿Por qué se lo consulto? Porque hay muchas mujeres que son cuidadoras que tuvieron laguna en su momento. Sí, y hoy en día tuvieron que postergar todo eso por hoy en día otorgar parte de su vida o tiempo completo también al cuidado de una tercera persona. Así es. La mayoría de las mujeres tienen lagunas por cuidar a los hijos, después por cuidar a los padres, por cuidar a hermanos. Y muchas veces cuando son cuidadoras de terceras personas, no hay un lazo sanguíneo tampoco. Y son muchas mujeres que hacen también esa pega que hoy en día también se le reconoce y que hoy en día también el Estado y el sistema debe reconocerlas también a cada una de ellas. Así es. Pero se está trabajando en eso a propósito del Sistema Nacional de Cuidados, y ahí también se espera poder a ellas entregarles algún tipo de subsidio que les permita mantenerse. pero por otro lado también ver las facilidades para que en algún momento tengan una pensión sin tantas lagunas. Pero por otro lado, respecto de los independientes, las mujeres que son emprendedoras, por ejemplo, se va a facilitar el sistema de pago de cotizaciones para que de manera voluntaria se vayan haciendo el pago mes a mes. ¿Y esto cómo va a ser? En todas nuestras aplicaciones bancarias va a aparecer un botoncito donde uno va a poder ir haciendo sus ahorros previsionales de manera sencilla y rápida. Seremi, a ver, una de las preguntas que me hacen a través del WhatsApp, ¿qué pasa con las personas que son pensionadas por discapacidad? ¿También pudiesen optar...? Lo que pasa es que hay que cumplir con los requisitos de este sistema. O sea, una mujer que, por ejemplo, tiene 50 años y está pensionada por discapacidad, ¿tiene que esperar hasta los 65 para... Para la PGU. ¿Recién para ella? Exacto. ¿Y no se pueden evaluar caso a caso? Porque acá una esta persona no va a poder trabajar de aquí de por vida, lamentablemente. Claro, lamentablemente es también no. Dependiendo también el grado de discapacidad, pero cuando ya una persona es pensionada por discapacidad es muy diferente el panorama. Sí, y lamentablemente... Es un tema que no se pudo avanzar respecto a los... Es una de las cosas en las que no pudimos avanzar. También nosotros teníamos pensado pagar 24 cotizaciones a las mujeres cuidadoras en las lagunas que tuvieran, cubrirlas con el pago de 24 cotizaciones por parte del Estado con cargo hasta el Seguro Social, pero eso también fue una de las cosas que se rechazó. Tan así también fue que otra cosa de los que se rechazaron fue no haber incrementado, por ejemplo, las pensiones para aquellas personas que hoy en día son discapacitadas, por ejemplo, pensiones de invalidez. Sí. Tampoco se pudieron lograr subir producto de que no dieron tampoco su brazo a torcer respecto a esta materia. Claro, respecto a esta materia en la reforma de pensiones y en la reforma tributaria. Sí, y pensar que hay mucha gente, muchas mujeres, específicamente muchas mujeres, por ejemplo acá. La señora Elenita me dice, joven Mauri, las pensiones de invalidez suben, yo por mi edad no recibo ningún bono, tengo 56 años y recibo 209,000 pesos, gracias. Bueno, ahí lamentablemente está afectada por esta legislación. Como está escrito en la ley, el requisito de los 65 años, para poder optar a la PGU tiene que esperar cumplir con esa edad. Dice, hola, buen día, la señora María Fabre me escribe y dice, buen día, soy una mujer de 64 años. ¿Al cumplir los 65 tendré derecho a la PGU? Si está dentro del 90% más vulnerable, sí. Es postulable. Y tiene que postular. Es postulable. Sí. No piense que automáticamente usted cumpliendo los 65 años le va a llegar inmediatamente el reajuste. No, tiene que hacer el proceso de postulación porque el sistema tiene que ver si usted cumple también con todos los requisitos. Exacto. Y tiene que tener actualizado. Entonces, como tiene 64, ¿cómo podría avanzar la señora María? Actualizando y manteniendo listita su registro social de hogares. Es necesario. Es necesario el registro social de hogares. No, es necesario también tenerlo actualizado. Exacto. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, hay familias que lo componen 5 integrantes, y de los 5, por ejemplo, no sé, un hijo ya hizo su vida, está con su familia, tiene su gente, tiene su núcleo familiar, pero todavía sigue en ese registro social de hogares. Sí. Es necesario que la familia también haga la actualización para que pueda sacarlo también de ellos. Tienen que ir sacando esas cargas familiares. ¿Por qué? Porque a lo mejor este niño el día de mañana va a querer postular algún proceso, alguna postulación, y no lo va a poder hacer porque le van a exigir el registro social de hogares y le van va a aparecer en un núcleo que a lo mejor ya tiene esos beneficios, independientemente que a lo mejor pueda obtenerlo hoy en día con su nueva familia, con su nuevo núcleo familiar o con un nuevo registro social de hogares. Sí, por ejemplo, también pasa mucho que hijos profesionales que ahora ya están ganando un buen sueldo salen mucha del plata, hogar, en la región se gana harta plata, salen no de todos, la casa no todos. Salen de la casa y si la mamá, por ejemplo, va a hacer algún trámite a la municipalidad, le pedir afecta. Subsidio del agua, la luz, le dicen, no, pues que aquí está usted, aparece que su hijo está en la casa y ganan más de 2 millones de pesos, así que no le corresponde nada. Por eso es importante mantener actualizado el registro social, con eso se puede ir preparando, y el día de su cumpleaños, en la mañana va a Chile Atiende, hace su postulación y en la tarde celebra. Y el mes siguiente ya va a estar recibiendo su PGU. Bueno, ya lo sabe, para mayor información, 101, el call center de Chile Atiende, también se puede dirigir a las oficinas de Chile Atiende aquí en Antofagasta, o también, yo estoy seguro que la Seremi no tiene ningún problema en poder interiorizarla, en poder ayudarla, en poder entregarle también toda la información de qué poder hacer, quiénes pueden postular, quiénes no lo pueden hacer, así que es importante, si usted quiere ahí, se puede dirigir a su oficina, que hoy en día crece más todavía, ahí en calle Copiapó con Condel. Sí. ¿Sí? Frente al Masitas, por lo menos. Oiga, y aprovecho de pasar un aviso de utilidad pública. Nosotros tenemos toda la disposición para hacer asesorías legales. ¿Ya? Mucha gente me escribe escribe a diario y me dice, me dieron su número, usted me puede guiar, si sí, yo la puedo guiar, pero no le puedo tomar el caso, porque no le voy a ayer decir. Una yo señora no le voy a decir que le da el número. No, es que ayer una señora como que se enojó porque yo le dije, yo le puedo decir todo lo que tiene que hacer, pero no puedo ser su abogada. Claro. Entonces nosotros tenemos toda la disposición para ayudar, enseñar, educar, guiar, hablar con los que hay que hablar para que lo fiscalicen más rápido en la empresa, pero hasta ahí nomás podemos llegar. ¿Puedo decir algo? Sí. Espere que salga del cargo y ahí lo va a ayudar. Ahí sí. Ahí sí, sin ningún problema yo los puedo ayudar. Bueno, el día de mañana usted puede y venimos para acá a hacer asesoría legal gratuita. Sí. Nombre de la señorita, perdón, señora y la boca le queda, mismo señora María, Camila, señora. Camila Cortés Ruiz, ella es la, sí. La seremi. Y demores en decirme señora, me costó sí, que... Sí. Le costó dar el sí. Amarrar. Yo pensé que iba a hacer lo mismo que hizo la novia allá en Perú. No acepto. Oiga, bueno, quiero llevarle a otro tema. Bueno, ya lo sabes, si tiene dudas, consultas, se puede acercar a conversar ahí a la Seremía del Trabajo y Previsión Social en calle Condel, esquina Copiapó, con la Seremía del Trabajo Camila sí. Cortés Ruiz, o también llamar al 101, el call center de Chile Atiende, o acercarse también a las sucursales de Chile Atiende en la región de Antofagasta. Así es. Bueno, la voy a llevar a otro tema, Seremía, a esta hora de la mañana, porque estamos en una campaña muy importante de vacunación. Hoy en día, en el marco de la actual campaña de vacunación e inmunización que desarrolla el Ministerio de Salud, bueno, sabemos que los trabajadores también se les está otorgando un permiso para poder acudir a vacunarse a los distintos centros vacunatorios. Exacto. Los trabajadores y trabajadoras tienen permiso para ir a vacunarse. El permiso dura medio día, no te pueden descontar ese medio día de la remuneración. Uh-huh. Se considera trabajado para todos los efectos legales. ¿Qué quiere decir esto? No, te lo tienen que pagar y además si hay algún tipo de accidente de trayecto o algún tipo de complicación en el procedimiento, operan los seguros laborales también, ¿ya? ¿Cómo se ejercita o cómo yo puedo hacer uso de este permiso? ¿Ya? Tiene que pedir la autorización a su jefe mediante escrito con 2 días de anticipación. Okay, ya. ¿Ya? Un respaldo por escrito, un correíto, jefe, el lunes me voy a ir a vacunar durante la jornada de la mañana o durante la jornada de la tarde. El permiso dura la media jornada, uh-huh. Se entiende trabajado para todos los efectos legales y el empleador se puede negar si es que existe algún tipo de complicación grave para ese día, pero tiene que dar las facilidades para que en otra jornada sí se pueda realizar esa vacunación. O sea, todo es conversable. Todo es conversable, exacto. pero es importante que usted también envíe, siga el conducto regular de poder enviar el documento de forma escrita, de poder hacerle saber al jefe que usted se quiere ir a poder vacunarse para poder coordinar también el día, porque hay empresas que también han hecho la pega de decir, ya sabe que vamos a instalar un calendario de vacunación, el día lunes va a ir tal, el martes. Exacto. Entonces, eso también que sirva para que los trabajadores primero estén claritos y sepan qué día les corresponde ir a vacunarse, porque muchas veces ni siquiera hay empleadores que son muy responsables en poder decirle, ¿sabe qué, chiquillo? No es necesario que me envíen una carta. Ustedes van a ir porque nosotros somos una empresa que nos preocupamos también de nuestros trabajadores, entonces vamos a hacer un calendario de vacunación aquí de forma interna, quiénes pueden ir y en qué horario. Entonces, todo fluye de la mejor forma, de la mejor manera. Pero es necesario que igual a lo mejor tenga ese respaldo. Que exista la conversación. Claro. Por ejemplo, si el contador no pida permiso para irse a vacunar el día 13, que hay que pagar las imposiciones. Claro. Tiene que ser en un momento que yo sepa que no se me va a requerir de manera urgente en la empresa. Lo planteo con anticipación y el jefe solo se podría negar si es indispensable que yo esté. Claro. En caso contrario, no se puede negar. Ahora, no vaya a ser usted que diga, jefe, no, si me voy a vacunar y después no vuelvo al trabajo. Sí, porque además, como se entiende trabajado para todos los efectos legales y cubre el seguro de accidentes o de enfermedades por cualquier cosa que pase, no le vaya, no sé, no se vaya a doblar el pie en el mall. Claro. Si usted fue a vacunarse. Claro, pues. Claro. Es que en el mall también había un punto de vacunación, pues seré, ¿eh? Ah, verdad. También hay un punto de vacunación. Pero lo importante es que usted también deje ese registro y acá, como lo dijimos con la Seremi, todo es conversable. Si acá teniendo un buen diálogo con el empleador o con el Departamento de Recursos Humanos, también tiene toda la chance de poder ser asignado y poder también participar de este proceso de inoculación, que es una campaña bastante importante que hoy en día ha hecho el Ministerio de Salud, el MINSAL, y hoy en día también entregándole esta información a los trabajadores que a lo mejor no tenían idea tampoco de que tenían ese beneficio de poder tener media jornada para poder asistir a cualquier centro de vacunatorio. Sí. para poder participar también de este proceso de inmunización. Exacto. Bueno, ya lo... Tal cual. Dice, ¿qué pasa si el empleador niega el permiso, Seremi? Es que ahí hay que ver por qué lo está negando. Lo está negando porque es indispensable que usted esté ese día y esa hora en la que está pidiendo, claro, permiso. Entonces ahí conversémoslo. Si solo se está negando porque no quiere, denuncie. Claro. En la inspección del trabajo. Es muy distinto que le diga, ¿sabe qué, don Julio? Hoy día no puede ir, pero sí puede ser. Mañana o pasado, claro, mañana. Pero hoy día es imposible, no sé, porque tenemos una reunión, vienen los gerentes, viene el ministro de Santiago, entonces es medio complicado. Entonces, claro, evalúe por qué le está diciendo que no. ¿Le parece si lo coordinamos? Y puede ser durante la semana o durante la próxima semana, si está la chance. Ahora, si él se niega rotundamente, ahí tiene la chance también ahí de poder denunciar. Sí, porque la respuesta negativa no puede ser caprichosa, tiene que tener una razón de ser. Así es que si es por capricho, porque el jefe es mala onda, no va, denúncielo. Bueno, ya lo sabes, ahí el llamadito también que hace nuestra Seremi del Trabajo y Previsión Social. Seremi, bueno, me imagino que también durante estos días, hoy, mañana, el proceso de fiscalización también, sabemos que son más de 120.000 sí, personas las que van a salir de la región de Antofagasta, seguir fiscalizando los buses interurbanos, sí, también para poder tener un fin de semana tranquilo también en esta semana muy especial. Sí, la Dirección del Trabajo va a estar fiscalizando todo el fin de semana los buses interurbanos en la región, no solo en Antofagasta, uh-huh, porque tenemos que asegurarnos de que los conductores estén con sus horas de descanso, correcto, adecuadas, porque la fatiga causa accidentes fatales en los buses interurbanos, así es que por la seguridad del trabajador, pero sobre todo de los pasajeros. Así es que se van a estar realizando esas fiscalizaciones durante todo el fin de semana y se parte el día de mañana. No puedo decir dónde porque no, arreglan las cosas. Así es que... Pero todos sabemos dónde salen los buses. pero no voy a decir la hora. Pero lo importante es que hoy en día también se cumpla con la ley. Pues, si muchas veces hay hemos visto casos de trabajadores que no han tenido su descanso como corresponde y han terminado en accidentes fatales. Entonces, exacto, eso es lo que se pretende evitar. Y no es que la Seremía o la Dirección del Trabajo esté haciendo la pega por joder la pita, sino que una responsabilidad son cuántas vidas que están detrás de, sí, ese volante, y hay una responsabilidad que también es compartida. La responsabilidad tiene usted muchas veces de poder denunciar, señora, si ve a lo mejor malas prácticas, o también de los mismos conductores, malas prácticas antisindicales o en la misma empresa, también poder denunciarle. O sea, acá el trabajo y la denuncia también es colaborativa y es compartida. Sí, porque los conductores no pueden manejar más de 5 uh-huh, horas continuas, y después se tiene que asegurar un turno de descanso que sea reponedor. Y a propósito de esto, yo antes de ser Seremi, cuando me tocaba defender conductores, el 100% de los accidentes de buses interurbanos eran porque el chofer se quedaba dormido. El 100% de los accidentes. No había problema de exceso de velocidad, no había problema de consumo de alcohol o drogas. El chofer se quedaba dormido y volcaba el bus y moría gente. Entonces, por eso es tan importante estar al pendiente de, por ejemplo, si usted va viajando a Iquique, son más de 5 horas, tiene que haber un cambio de conductor. Si va viajando a Arica, son 10 horas, tiene, claro, que haber un cambio de conductor. Es por su seguridad y por la de todos. Y eso es lo que nosotros vamos a estar fiscalizando durante el fin de semana largo, que efectivamente existe el descanso de los conductores, que nos entregue seguridad de que no van a haber eventos mayores. ¿Se puede colocar esos audífonos, por favor, que están ahí? Ahí para poder escuchar una pregunta que tenemos acá. ¿Me escucha bien, no es cierto? Sí. Ya, a ver, ¿qué dicen por acá? Es bien importante lo que dice usted sobre la Seremi ahí, de la responsabilidad compartida. Pero hay harta responsabilidad, no tanto de los conductores. A veces somos obligados a trabajar de esta manera. Somos obligados. Y lamentablemente, si yo no salgo, quedo como conflictivo y mandan a otro, mandan al nuevo o mandan al que no es conflictivo. Y ahí pasan las cosas que pasan. Sí. Ahí también hay un caso que ocurre, Seremi, por lo demás. Sí, por supuesto. Pero nosotros estamos al tanto de esta situación. Nosotros sabemos que los conductores siempre quieren que se le respete esta normativa. Ellos son responsables, pero son las empresas que abusan de sus trabajadores, y por eso la fiscalización, por ejemplo, y paso el dato desde ya, si nosotros vemos que el conductor no ha descansado las horas que corresponde durante la semana, uh-huh, no va a poder salir y se va a sancionar a la empresa. O lo que nos han hecho muchas empresas en estas fiscalizaciones, esconden las planillas de los conductores. Si no nos exhiben las planillas de los conductores, multa, y no va a poder salir ese conductor. Entonces, si no quieren tener problemas durante el fin de semana de que se van a suspender los buses, hagan las cosas bien y cuiden a sus trabajadores. Yo, por otro lado, también importante que nos pasa es que cuando nosotros nos acercamos con la dirección del trabajo a entrevistarnos con los conductores, ellos por miedo a represalias del empleador no hacen ninguna denuncia. Dicen que está todo bien. Entonces ahí no tengan miedo, porque la protección de la dirección del trabajo es para ustedes, y además todo trabajador que realice alguna denuncia, si es despedido, ahí hay una vulneración a la garantía de indemnidad, y la sanción para la empresa es más grave, y la indemnización para ese trabajador despedido por abrir la boca es muy alta. Entonces no tengan miedo de denunciar. Bueno, y muchas de estas denuncias que también pueden ser de forma anónima también, por lo demás. Por lo demás pueden ser de forma anónima, o lo que hace mucha gente, nos manda la denuncia a nosotros. Y nosotros, como seremía del trabajo, la derivamos a la dirección del trabajo sin decir quién denunció, así que la empresa nunca va a tener cómo saber quién denunció, porque en el fondo la denuncia la presentó la seremía. Dice por acá, ojalá que la seremía no paren con el tema de las fiscalizaciones a la locomoción colectiva. Bueno, lo hemos visto durante estos últimos días, muchos conductores que se encuentran trabajando sin contrato de trabajo. Sí, sin contrato de trabajo, sin condiciones sanitarias, vulnerados, que no le pagan las cotizaciones. Pero hay una campaña a nivel nacional que está de manera permanente. Además, el presidente del sindicato, el representante de los trabajadores del transporte, don Luis Núñez, es bien movido. Entonces, él constantemente está presentándonos las denuncias a la dirección del trabajo, bueno, el otro día a los parlamentarios. Se lo hizo saber al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, que una línea prácticamente completa estaba trabajando sin contrato de trabajo. Sí. Entonces, ahí nosotros cuando recibimos la denuncia sí se va a fiscalizar, y además no se sanciona solamente al empleador, sino que también se está sancionando a las líneas. Porque nosotros consideramos que aquí los verdaderos empleadores no son tanto los dueños de las máquinas, sino que las líneas, porque ellos imponen las reglas a los conductores. Imponen las reglas, pero no le cumplen ningún derecho. Claro. Así es que eso constantemente lo estamos fiscalizando, y se va a seguir realizando esta tarea de fiscalización, porque sabemos todos los abusos que hay. Bueno, queremos agradecerle estar en la mañana a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz. Agradecerle también el regalito que nos trajo por el día del locutor radial. Sí, muchas gracias. Tarde, pero llegamos. Se van a ver tan rico eso para aparte que con esta temperatura, con un cafecito. Con un cafecito. Vistanita, lo que te perdiste. Agradecerle su visita. Bueno, que tengan un fin de semana también de reflexión. Ustedes, su familia, igual van a estar trabajando, igual van a estar en los procesos de fiscalización también, pero por lo demás hay que darse el tiempo también para compartir durante este fin de semana largo. Sí, celebrar la Pascua y con austeridad. Lo que decía la Biblia era la austeridad. Entonces, si la carne y el pollo está más barato que el pescado, comamos carne o pollo. Sí, no tiene que ver con algo que diga la Biblia. La Biblia habla de la austeridad. Sí, así que disfrutemos en familia, celebremos, que tengamos una bonita Pascua de Resurrección. Un abrazo grande a todos los que nos escucharon, y recuerden siempre, denuncien. Muchas veces lo hemos dicho durante toda la semana. Somos como la WIFA con los vecinos, nos pescamos nunca, y en Semana Santa piensan que comiendo pescado nos vamos a purificar. Seremi, muchas gracias por su visita. Un abrazo grande, Anita, a todos. Muchas gracias. Chao. La chica de rojo por lo demás. Si quieres escuchar estas y otras entrevistas, se las puedes hacer también a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.